FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Escaparte así, si te vas a ocultar. Buenas tardes. Vinimos hoy, este día 12 de junio del 2014, acá para donde corres desde el Corralón de Floresta, La Bemba 91.3, con el señor Daniel. ¿Cómo le va, señor Daniel Antagli? Muy buenas tardes, tardes de mundial. Aquí desde Radio La Bemba. La Bemba desde Brasil. Sí, señor Daniel, ¿cómo le va, Daniel Jimeno? ¿Cómo le va, don Sergio, en esta calurosa y lluviosa tarde? Lluviosa tarde, pero sí, señor. Sabemos que tenemos un... Acá en La Bemba siempre sale el sol. Sale el sol en La Bemba. Sí, señor. Jamás. Señor Claudito, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, don Sergio? Bien, bien, bien. Así que sale el sol, que salga el sol entonces acá en La Bemba. ¿Para dónde corres? Estamos nuevamente con ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poquitito de algo que estuvo pasando en esta semana, que fue... Que está pasando acá también. ¿Está pasando acá? Sí. Acá en este mismo instante. En este mismo instante, llueve. Sí, sí. Llueve más en la esquina que en la mitad del cuadra, dijimos. Sí. Oh, sí, sí, ¿viste? Como eso es increíble. O sea, no vayas cuando... No, porque de la esquina llueve de las dos calles. Claro. Y en la mitad del cuadra, no, de una. De una sola. Exactamente. Bueno, pero allá por el norte de nuestro país. Sí. Hay una alerta por la crecida de que avanza aguas abajo. El descenso del Iguazú permitió habilitar casi todos los paseos de las cataratas, aunque varias localidades de Misiones seguían aisladas por cortes de la ruta 12. Operativos preventivos en Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y está ayudando el gobierno nacional. Sí, la realidad es que está lloviendo tanto en la cuenca del sur de Brasil, sobre el río Uruguay, Paraná, que después se transforma también en Uruguay, que hace que la Garganta del Diablo esté perdida. Todo aquel que conozca la Garganta del Diablo sabrá la inmensidad de ese lugar. Bueno, hay videos en YouTube que dejan de verse. Deja de verse el famoso salto este de la Garganta del Diablo. Se transforma en algo como una olla de agua. No perdés la caída. Sí, sí, y bueno, dice que la crecida que experimentó el río Iguazú en Misiones comenzó a trasladarse al río Paraná, como decía Dani, y su altura alcanzó ayer los 10 metros 30 en el puerto de Posadas y los 4,2 en Ituzaingó, Corrientes. Claro. El agua... Ahí es donde está la represa de Yacyretá. El afluente de agua normal es superado 30 veces esa capacidad. Exactamente. Muy bien. Este momento, lamentablemente. Buenísimo, y nosotros vinimos con una letra que teníamos en la cabeza que tiene que ver con esto, que es un tema de los piojos. Los grandes, qué grandes. Vamos piojos. A estar leyendo la letra, después vamos a escuchar el temita. Dice, Sudestada se llama el tema, dice... Vivo en la sudestada desde que recuerdo yo, y por la vida no, pasa la vida del sol. Nuestro pensamiento aquí varado se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto feliz y dolor. Cuando la marea baja, ves el basural, un natural color de la historia sucia y de hoy. Imagen difusa veo en mi felicidad, creo alcanzarla y no creí que ahí estaba y se va. Sudestada. Todo se movió, tus colores renuevan la suerte. Hoy amanecer, hoy es renacer. Sudestada, desolada, ausente. Desde la conciencia y la inconsciencia se ve igual. Quien no soñó una vez que la emoción sea todo. Y en una pendiente voy, sin guías ni motor, rumbo a un umbral de ayer con la esperanza de hoy. Este es un tema de Los Piojos que se llama Sudestada, lo vamos a estar escuchando ahora. ¿Lo escuchamos? Sí. Escuchémoslo. Vamos al disquito. Vamos. Ponelo, Néstor. Elen. Vivo en su destada desde que recuerdo yo, y por la vida no pasa la vía del sol. Nuestro pensamiento aquí varado se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto feliz y dolor. Baja de ser basural, un natural color de historia sucia y de hoy. Imagen difusa veo en la felicidad, creo alcanzarla y no creí que ahí estaba y se va. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Bueno, llegamos al bloque, segundo bloque. Acá estamos con las noticias en Para Dónde Corres este día. ¿Qué día es hoy, Sebastián Gabriel Carbonero? ¿Qué tal? Buenas tardes. Este jueves buenas 12 tardes. De junio. Al fin llegaste, carbonero. ¿Qué te al tenía llegué, la lluvia? ¿Se te pinchó el gomón? ¿Viste? No, lo había citado Peckerman. Ah, y después lo... Pero no era él, era el otro carbonero, el que juega bien. El otro, el que juega bien, mi hermanito. Uy, el claro. menor. Sí. Bien, tranquilo. Mira la camiseta de Croacia, qué linda. Le gusta. A mí me gusta, está, no es fea. Che, qué bueno el pasto como queda, ¿no? Sí. No sé si es el pasto o una lona. De... Es una lona, mi amor. Bueno, mi amor. Bueno, vamos con las noticias. Dice. A ver, dígame. Desalojo con armas letales. Hay una propuesta de la Policía Metropolitana para un operativo en la toma de Lugano. Sí, dígame. Vio que hay un predio tomado en el barrio de Lugano que se llama la Villa Francisco pusieron, correcto. ¿No? Pero dice qué mal que se debe sentir el Papa que hayan hecho una villa con su nombre, porque él pensaría tener un barrio en Recoleta, una cosa así, un country, claro. Pero una villa, un Nordelta, una casa claro. de Nordelta, algo. No sé. Qué de prestigio. Pierde prestigio. Sí, que de prestigio. Bueno, pero a lo que vamos es a que una jueza dejó en suspenso el desalojo de la toma por el desacuerdo entre la metropolitana, que proponía la participación de efectivos con arma de fuego, y la federal, que lo consideró un atentado a la razón. Vamos a terminar pensando que la federal es lo más bueno que hay entre policía de la provincia y la metropolitana. Que la metropolitana quería tirar tiro con plomo. Sí. Para sacarlos. Y bueno, balas quiere, de plomo. Porque no se quieren ir esta gente, ¿vio? Entonces la metropolitana es expeditiva. Y más ahora que el jefe de gobierno está en Brasil mirando el mundial, ¿vio? Que sí, se fue a ver el mundial. Dijo, voy a hacer unas pantallas gigantes para que la gente pueda ver el mundial, pero yo me voy. Espero que no se inunde hoy, claro. Porque si no tiene que volverse. Por eso, yo de chico pensaba que me. Digo, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Decía jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Exactamente. O sea, yo hace 20 años trabajo en un lugar para tener 30 días de vacaciones. Este hace 4 años que es jefe de gobierno. ¿Cuántas vacaciones tiene? No, pero no toman lo que los que fue en los años que fue presidente de Boca. Por ahí se lo compensan. Sí. Por ahí se lo compensa, por ahí debe estar la cosa. Ah, no hay que ser mal pensada. No, está bien, perdóneme. Puede ser. Está bien, no hay problema. Bueno, dice que finalmente la jueza abordó el pedido de libramiento de una nueva orden de desalojo formulada por el fiscal el 13 de mayo, la misma fecha que se planteó la incompetencia. Sobre este punto, la magistrada menciona que el plan estratégico diseñado por la Policía Metropolitana con miras a un operativo de desalojo, el jefe de esa fuerza, Valencio Jiménez, sostuvo que la disponibilidad operativa de la Metropolitana está mermada en lo que respecta a recursos humanos con experiencia en equipo de combate. ¿Para qué queremos una policía así? Por lo que se requeriría de elementos suficientes y adecuados de otras fuerzas federales, sin los cuales esta manda judicial se torna inviable. ¿No será que la metropolitana está para reprimir a los de Salita Roja y Salita Verde? Más o menos así, porque dice la jueza advierte que en su informe la metropolitana se refiere a las personas a desalojar como el oponente. O sea, están viendo la gente que de bajos recursos que tuvieron que tomar terrenos, más allá de que uno lo apoye o no lo apoye. Sí. Es gente que tomó terrenos porque estaba sin techo, hogar, sin techo. Sí. Agarraron un terreno. Ahora la gente, la policía metropolitana se está poniendo más dura que la policía federal, los chicos de Salita Verde y Salita Roja tienen que tener un cuidado con la metropolitana, porque en cualquier momento los reprimen. Los reprimen a los pibitos. A los niños. A los pibitos. Sí, hay que tener cuidado. Bueno, hoy vamos a leer otra información que dice. El juez Roberto Andrés Gallardo ordenó para hoy a las 9 la remoción de las aulas containers emplazadas en el patio de la Escuela Normal Superior de Lenguas Vivas de Sofía de Spamberg. ¿Usted, Daniel, sabía de las aulas? Sabía. Las aulas containers. Sí. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, porque pasó que por medio de esa inscripción por vía... Online. Online. Online. Online. Online. Qué bueno decir online. Sí. Decir online. Online. Qué bueno, qué bueno. La verdad. Bueno, que... dice que. Yo pensé que era online. No, no. Online. O sea, que le escribieron mal en el diario. Por eso yo le voy a preguntar a la gente que nos está escuchando en este mismo instante. Sí, sí. Si usted le puede decir el número de teléfono. Sí, cómo no. Para la línea de oyentes tenemos el 5031-4713, interno 640 y Skype. Skype sí, también. Skype. Wow. Sí, FM La Bemba. Y el famoso dicho mío, las dos veces, por favor, con B larga. Con muchas B larga. Gracias. Y por favor, que nos vengan a decir si. Dígame, a ver. La pregunta que hizo antes Daniel. Bueno. Si anotaron a sus hijos online. Online, si la empezaron online sí. O. Online. O sí, fueron sí. Directo al cole, como se va siempre. Tengo dos informaciones cortitas. Dígame. Argentina producirá 5 fármacos para el tratamiento de la tuberculosis. Vamos todavía. Gobierno cubano y científicos argentinos y científicos cubanos. También descubrieron una vacuna contra el cáncer de pulmón. Qué bueno. Tengo otra más. A ver. Sí. El juez Lijo. Dios. Juez Lijo. Sí, no, que no, está. Me va a sacar la información, seguro. No. No me imagino qué dice. El juez Lijo que está juzgando. Caso Vudú Chicone, ¿sí? Sí. Fue el juez que le dio personería jurídica. Le estaba robando a usted la información. Sí, no, dígala que vale la pena. Personería jurídica al partido nazi argentino. Sí. Al señor Héctor Biondini. Yo vi una foto. Biondini. Alejandro Biondini. Alejandro. Se lo estaba mostrando al señor Sebastián. Usted sabe una cosa. Yo trabajé en un laboratorio, no puedo decir el nombre porque no existe en este momento. Laboratorios Promeco, sí. En Avenida Libertador 7202, enfrente de. Me disculpa que lo interrumpo. Estadio Jeva, sí, dígame. Me gusta mucho su chaleco de corderito. Lo compré en la Feria de Almagro, 20 pesos. Puede seguir, por favor. 20 pesos. Me perdí. ¿Dónde estaba? En Libertador 7208. Sí. Yo había entrado de cadete. Sí, sí. Y al tiempo ya estaba en la. Como encargado de la parte de comercio exterior del laboratorio. Y no sé, yo me fui, me tuve que ir, porque tuve inconvenientes con un jefe. ¿Sabe quién me reemplazó ahí? Dígalo. El juez Lijo. No, Alejandro Biondini. ¡No me diga! No llegué a conocerlo, obviamente, pero sí conocí el nombre en ese momento, en un joven. Era Alejandro Biondini, mamita querida. Papá, ¿no? Oh, mamá de Dios. Oh, Dios. Y veníamos hablando nosotros en el recién cuando veníamos por acá en el auto. Sí. Veníamos hablando también de un personaje medio feo. Siniestro para nuestra el historia. El turco, porque me olvido, por el suerte. Julián. El turco Julián. Mamita, con verle la cara, yo no. Si lo encuentro de noche. Yo no sabía quién era, por eso. No, pero si lo encuentro en la calle, caminando, se cruzo de vereda y empiezo a correr. No más, déjeme de embromar. Sí, decían que era bastante medio. Sí, sí. Medio bastante. Como, asesino. Directamente, dígalo. Vamos a dar una noticia que es. No deja de ser una noticia, aunque sea una noticia triste. Sí, pero muy llamativo. Dice que la diosa Cristina Zucker. Dice, falleció la hermana de. Era hija del actor Marco Zucker. Marquita Zucker. Y señor. Hermana de Ricardo, uno de los militantes de los Montoneros, asesinados en el 80 por la dictadura en el marco de la contraofensiva. Dice que como testigo y militante fue una de las principales impulsoras del juicio al represor Julio Simón, que se llamaba... El Turco Julián. Y un grupo de coroneles del ejército que integraron el batallón de inteligencia 601 por los secuestros y desapariciones de la llamada causa por la contraofensiva. La señora trabajaba en la revista Caras y Caretas y recientemente había reeditado su libro con un nuevo capítulo a manera de epílogo. Claudito. Está callado, Claudio. Claudito está callado. Él está mirando la inauguración del Mundial, sí, muchos sí, árboles. Sí, me llama mucho la atención lo floreal que se han vestido los... de estos personajes lindos de la cancha de Brasil. Y bueno. No se reprima. Pero yo más adelante quisiera contarles una anécdota de un reportaje que se le hizo al querido Luciano Napolitano, hijo de Norberto Papo Napolitano, que esto fue en el canal Encuentro hace tiempo, y que el personaje este, hablando de personajes, que le hace una pregunta que realmente lo pone muy molesto, característico por su carácter, igual que el padre, más allá de su voz y físicamente, hasta físicamente es igual Luciano Napolitano con la banda que tiene el Born al padre, lo pone muy molesto, ¿no? Le pregunta en un momento: Luciano, ¿cómo te imaginas que tu padre hubiera deseado su muerte? Ante lo cual Luciano se pone serio y le pregunta con esa voz, que una mixtura voz de Luciano y voz del padre, le dice: ¿pero qué me estás diciendo, loco? ¿Qué me estás preguntando, loco? ¿Cómo me vas a preguntar eso? No, pero Luciano, entonces el tipo quería arreglarla, pero más que arreglarla, la embarró más. Pues le siguió preguntando sobre: no, nosotros queríamos saber, a lo mejor tu padre imaginaba su muerte, cómo hubiese sido. Y nuevamente, repetidas veces, Luciano le decía: ¿qué me estás preguntando, loco? Ahora, ¿a ustedes le parece realmente, la verdad, que un personaje este tipo, lo que le preguntó? Cometió varios errores, incluso con el padre, unos años antes, había cometido un error grande por dejarlo en blanco cuando el Papo tenía un agujero en el pantalón, en las partes íntimas. Tenía un agujero en el vaquero, en el jean. Eso ustedes lo recordarán, esa anécdota. Una entrevista en Match Music. En Match Music, una entrevista del que tuvo, ¿no? Y bueno, de tal palo tal astilla, ¿no? Dice. Me acuerdo de esa entrevista, se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Sí. Sí, porque no le gustó, viste, como usan chupines. El tema dijo que le quedaba como a lo Julio Boca. ¿Qué es Julio Boca? ¿Qué me está delirando? ¿Vos me estás delirando a mí? Se levantó y se fue. Ustedes, bueno, yo lo había comentado con Pablo. ¿Saben cómo se enteró el hijo de Papo? ¿Cómo se encontraron? Dígame. Un día Papo lo esperó en la puerta donde vivía su hijo. Sí. Lo agarró y le dijo: soy tu viejo. Oh. Así, o sea, como el de a lo Papo. A lo Star Wars. Sí. Soy tu viejo. Que venga el Piti y que te diga: Sebastián. Soy tu viejo, Sebastián. Sí, el tema que quería cerrar con esto diciéndole, porque el tipo la quería arreglar, pero la embarraba más. Entonces le seguía preguntando esto a Luciano y le dice: pero Luciano, pero la verdad que sos igual a tu viejo, ¿eh? Te pareces hasta en la voz, dice. Sí, lo que pasa es que mi viejo ya te hubiese pegado una trompada. Ahí lo acomodó el todo. Ahí lo acomodó el todo, sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Papo entonces. Sí. Vamos a escuchar. ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande! Un temita tranquilo juntos a la par. ¡Uy, qué bueno! Vamos con esa, ¿eh? Agarrémonos de la mano. Que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y camino desandar. Pero no, no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno, volvimos otra vez, estamos en el tercer bloque este día 12 de junio, un día 12 de junio que está con un poquito de lluvia, un poquito de humedad. Estamos viendo también, estamos compartiendo la apertura del Mundial 2014, Brasil 2014, y lo vemos medio, está mucho bailando, mucha gente haciendo... Mucha dance. Pero tenemos algún tipo de medio de comunicación para la gente. Por supuesto, sí, tenemos nuestro mail, habemusradio@gmail.com, o a nuestro Facebook, habemusradio01, el del logo verde, la notita musical, o a nuestra página de internet, www.labemba.com.ar. Muy bien, qué bueno. Y nuestra línea de oyentes, no estamos olvidando. A ver, dígame. Le digo. Como usted diga, digo. Yo lo escucho. Ah, bueno, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ah, bueno, escúcheme. Fuerte y claro. 5031-4713, interno 640. Y Skype, FM La Bemba, dígalo otro más, pues si lo digo yo. Con dos B largas. Muy bien. Gracias por... Estamos acá. Por la ayuda. ¿Usted tiene alguna noticia, señor? Sí, tengo una noticia. La semana pasada se estrenó en el cine Gomón el documental del Hotel Bauen. Que estuvimos hablando acá. Sí, sí. Había tocado ataque. Sí, y demuestra ahí la lucha de... De los trabajadores por sus derechos y su derecho laboral, por su fuente de trabajo. De eso relata el documental. También tenemos... Me encantan los efectos de ruido de papel. ¿Le gusta? Sí, eso, ¿no? ¿No suena a olas? No, sí, ¿no? Suena re lindo. A olas, ¿no? Sí. Y bueno, tiene que ver con el Mundial de Brasil, con el mar. Con el mar. Claro, con la que ya las estamos playas de Ipanema, Copacabana. Tenemos que las empresas de telefonía deben informar detalladamente los datos del gasto de cada usuario. Y los clientes que tengan el servicio de postpago deberán obligadamente enviar las facturas impresas. Atención con esto, porque podemos por fin controlar nuestras llamadas, que a veces hacemos dos llamadas y desaparece el crédito así en forma mágica. Sí, sí. Así que presten atención, queridos oyentes, a esto. Esta medida se publicó hoy en el boletín oficial y va a tener vigencia plena a partir de los 30 días de la publicación en el boletín. Buenísimo. Dígame, siga, Sergio. Sí, estamos... vamos a empezar justamente hoy, empieza un mundial, que para los... brasileros no les trae un buen recuerdo. Un equipo que no les trae buen recuerdo es el Mundial del Uruguay en el 1930. No, no. El tremendo Maracanazo. El Maracanazo uno fue en, bueno, no recuerdo, pero voy a tirar una cifra, en 1950. 1930. ¿Eh? 1930. No, 1930 ganó Uruguay Argentina. Eso fue, ese fue el primer mundial que ganó Uruguay. Uruguay, Argentina salió segundo. Y el primer mundial, o sea, que fue el primer mundial. Fue el primer mundial y que en Uruguay. En Uruguay que lo ganó Uruguay con una apretada en el entretiempo a Argentina, con hinchas que entraron y le mostraron uno o dos o más revolvitos. ¿Que en el 30? Sí. ¿Existía eso en el 30? Sí. No, Daniel existía. Sí. No. Es una anécdota conocida por todos, que fueron a apretar a los jugadores argentinos al vestuario. Dice que fue el primer mundial que contó con Inglaterra, que hasta ese momento no participaba porque, como había inventado el deporte, no quería rebajarse. Además, India se clasificó, pero no participó porque no le permitieron que sus futbolistas fueran descalzos. No le permitían que jugaran descalzos al fútbol. Ah, bueno, no me digas. Finalmente, se dio el inolvidable Maracanazo cuando Uruguay le aguó la fiesta a Brasil. De la final a Brasil. La pelota tenía 12 gajos y pasaron a ser infladas por inyección externa. No tenía tiento. Mire usted. No es nada que ver con la pelota de ahora. ¿Cómo se llama la pelota de ahora, Seba? Brazuca. La Brazuca. ¿Cómo se llamaba la del Mundial de Sudáfrica? Jabulani. La Jabulani. ¿Cómo me rompieron las pelotas mis hijos? Comprame una Jabulani. Estaba todo el mundo con esa pelota. Por suerte ahora no se les pasó. Sí. La pelota Adidas Jabulani, celebrar en idioma zulú, fue desarrollada en la Universidad en Gran Bretaña. Sus 11 colores simbolizaban a los 11 jugadores de cada equipo, los 11 idiomas oficiales de Sudáfrica y a 11 comunidades sudafricanas. Con una forma novedosa de paneles, provocó polémica por su vivoreo. Ah, bueno. Pide Ayu, me pide el número de teléfono que lo repitamos porque no lo escucho. Sí. ¿Quiere repetirlo, Roberto? Sí, cómo no, le digo 5013 47. 5031. ¿Eh? 5031. Pare. ¿Qué dije yo? Aileen tiene que escribir, mientras ustedes boludean. Vamos despacito. Sí. El 5. Sí. El 5 con cero, el 0. Con el 3 y con el 1. Exactamente. Y el 4 con el 7. Con el nulo. Con el 1. Lulo no. Con el 1. Y con el 3. Auspicia, o sea, este bloque. Fastic. Sí, seguí. Seguí. No, vamos a repetir. Pero el interno de la... Es un desastre. 50-31-47-13, interno 6-40. Yo no sé si estamos divirtiendo a alguien del otro lado, pero nosotros acá, estamos divirtiendo. Un oyente nos pide el número de teléfono y ni eso podemos hacer. Sí. Bueno, decime vos. Decime vos. Si no pudo anotar el número. Si no pudiste anotar el número, te puedes comunicar a nuestro mail abemusradio@gmail.com o a nuestro Facebook, abemusradio01, el del logo verde de la nota musical, o a nuestra página www.labemba.com.ar. Gracias, Y si no, también puedes escribir en el muro de para dónde corres. El muro de los lamentos. Exactamente. De Facebook. Hola. Dígame, Sebastián, ¿qué partido tenemos hoy? Buenas tardes. Ahora a las 5 va a estar jugando, abriendo el mundial, Brasil-Croacia. Wait a minute. Oh, wait a por minute. Por favor. Está Jennifer López. ¿Esa es Jennifer López? Esa es Jennifer López. ¿Cómo sacude los brazos? Sí, ma. Esa es J-Lo. Está Pitbull. ¿Y qué más era que iba a estar? Para el que salta. El que salta como un. Brasileña. ¿Cómo se llama esta? Claudia Leite. Sí, pero está diciendo, el que nos salta es un inglés. El que nos salta es un inglés. Ahí está Jennifer cantando. Bueno, ¿y quién juega hoy? ¿Qué es lo que bueno, el mundial? Si no me escucharon, hoy abre el mundial Brasil-Croacia. Sí. Ajá. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Sebastián, 5 de la tarde. Ahí en Río. No quería ir igual Jennifer López. No sé qué problema tenía, no quería viajar. Quizás por esa ropa que le pusieron. Sí. Yo te digo, si a mí me invitan al mundial y me dicen, ¿te vamos a poner esa mallita? Yo no voy tampoco. Y sí, hay que, es para pensarlo, una. Claro. Bueno. Os acaban de presentar este haciendo We Are One, sí, la canción oficial del mundial. Ajá. Sí. Pero en lo que pasó también. Ah, ahora me acordé porque no quería ir. Sí. Porque Shakira hizo como un tema paralelo. ¿Vieron cómo acá venden dólares? Sí, sí. Mercado Negro. Bueno, sí. Ella, bueno, la hija de Maradona también hizo un tema. Bueno, pero no escuchó nadie. Pero quiero decir. el de Shakira es el que está ganando en el ranking. ¿Sí? Inclusive no lo a este. No. Entonces, como que Shakira dice, che, mi tema es el mejor, porque la gente lo reconoce, no el mundial, yo, claro, porque no voy yo. Entonces esta señora se había enojado bastante, Jennifer, y medio como que no quería ir. Parece que la convencieron, parece, che, negra, vos firmaste un contrato, ya está, tenés ya, que venir. Claro. Bueno, estamos hablando del mundial, hablemos de lo jugoso del mundial, que llega, que llegó, que pasó, ¿sí? Sí. Independientes de A. Sí, claro. Independientes de primera. Más importante que el mundial. ¿Qué me importa, claro, el mundial, si el mundial se jugó ayer en una sola fecha? Pero sí, que se lo metan, pero sí, claro. Por favor. Y no ganaron un gol a Huracán. Sí. No, mentí, estaba totalmente 10 metros adelantado. Además, me parece que tenemos una llamada telefónica, justo que estamos hablando de fútbol. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Bien. Cuéntenos por qué llamó. Ay, quería contar que me dieron mi campera de egresados. Te dieron tu campera de egresados. ¿Cómo es su nombre? Ailén. Ah, la que no podía... Es la que se me va a apagar el teléfono. Ah, oíme una cosa. ¿De qué cuadro sos, Ailén? ¿Qué? ¿De qué cuadro sos? De Huracán. Muy bien, Ailén, te felicito. Quedes en 6 meses más en la B. Y con suerte, ahora que suben 10 equipos, suben. Con suerte. Mentira, mi amor. No pasa nada, bebé. ¿Todo bien? Así que tienen el busito. Es campera. Campera de egresados, porque Ailén sí, ya termina. Es una campera. Va a terminar, ya está en séptimo grado. Ah, muy bien, muy bien. Es felicitaciones. Una muy buena alumna, sobre todo en matemáticas. No vamos a decir las notas de matemáticas, no las vamos a decir porque es una sorpresa. Ah, bueno. Pero viene muy bien. Me causa gracia porque me vino misma nota en las redes sociales, así que no carguemos con eso. Ah, bueno, ahora vamos a hablar en casita, entonces. Ay, ay, ay. Hablaremos en casita. Bueno. Muchas gracias. Gracias por llamarnos, Ailem. Muchas gracias por el llamado. No, de nada, chao. Chao, un beso. Un besito. Beso grande. Bueno, al parecer ya terminó la fiesta de inauguración. Sí, era muy sí, cortito. No duraba. Ahora la de azul, que no sé quién es, pero que está más tapada que la de Claudia Leite. Es una de azúcar. Una de azúcar. Está como loca. Y la otra se tapa porque no sabe si tiene todavía todo en su lugar o qué. Sí, la verdad que una pedorrada. Sí, lo que vi hasta hoy, una pedorrada. Sí, lo que vimos. Pero bueno, el de Japón estuvo bueno. Sí, sí. La hubieran llevado la Vicky Cipolitakis y se hacía un show de esas horas. Claro, meto sí, hombre botella, el gauchito, Gil. ¿Qué sé? Bueno. Pasemos a lo importante, Independiente. Y sí. Independiente, bueno. Quiero aclarar y quiero comentar algunas cosas. Dígame. Sí, a ver. ¿Se va o se queda de Felipe? No sé, no importa ya. ¿Felipe dónde salió? ¿De dónde salió? De Huracán. Muy bien. Lo que quiero hablar es lo siguiente. Ah, mirá. Hay como toda una tendencia, una tendencia argentina a cargar las tintas sobre algo en especial, como una voluntad popular de ensañarse con un otro. Y lo veo, por ejemplo, en su mayoría con gente del gobierno, con la presidenta, con el vicepresidente. Mucha gente muy manejable por los medios. Y Independiente está desde hace un par de años a esta parte como en ese lugar. Todo lo malo que pasa del fútbol, la culpa es de Independiente, las barras, todo es Independiente. La semana pasada o la anterior, Huracán jugó con Unión de Santa Fe. Iban 0-0 y Independiente iba ganando. Si ese partido lo empataba Huracán, Independiente podía salir, clasificar ya esa fecha. Y a Unión le echaron 3 o 4 jugadores. Sí, sí. Y yo no escuché a nadie hablar de eso. Ayer, bueno, tampoco te vas a poner tan mal. No, pero quiero poner algunas cosas en claro, porque la verdad que me molesta que hablemos por hablar. Ayer el mismo juez de línea que le anuló el gol en perfecto estado habilitado, que en realidad la televisión lo frena la jugada. Hay que ver si realmente en el momento que congela la cámara estaba habilitado. No, hay que ver dos segundos antes, en tiempo real. Sí, que eso también es parte del juego de la televisión. Hay que ver si estaba habilitado. Pero también ese mismo juez de línea inhabilitó dos jugadas donde una Montenegro y la otra Pencos iba solo contra el arquero de Huracán. Es cierto. Vamos sí, a ver, señor, qué hubiera pasado si lo dejaba seguir. No sabemos. Cuando el arquero del equipo rival es la figura, muy bien no jugó el equipo, ¿no? Hay un viejo proverbio de Boca que ganamos como sea, pero ganamos. Esto es igual. Somos sí, sí, de la primera. Lo que vale son los goles. Volvimos. Laura, te amo, yo no fui. ¿Qué arquero que tiene Huracán? ¿Qué arquero tiene Independiente? Sí, sí. Porque un minuto antes. No, esa que le sacó en el ángulo. Un minuto antes del gol de Independiente nos salvamos. Pero bueno, es parte del fútbol. 6 meses más y están en primera. Sí, sí. Señor Carbonero, lo veo sonriente, ya no está relajado. Más. Ya no lo veo más. Estaba escuchando estas cosas Independientes, la verdad. No lo veo más mirando a ver si está a Jennifer López. J-Lo. Ya terminó. Bueno, entonces cuénteme algo. Tengo una historia a decir. Tengo una noticia. Tevez, novia? No. Ajá, como dice, tengo una historia. Carlitos el Apache. Carlos Tevez vino a la Argentina a inaugurar unas obras en el predio de Seiza de Boca. Sí, señor. Cuentan con 12 canchas de fútbol para que practique la reserva, la séptima, las sexta, inferiores. Las inferiores, sí, sí. Un club pobrecito. Sí, bueno, convengamos que esos terrenos, el antiguo intendente de Seiza, Granados, le regaló a todos los clubes que prometieran construir dentro de un plazo. Creo que en eso esto a Boca, Racing. La Racing. Creo que Independiente no. River, ¿no? No, me parece que River e Independiente no aceptaron, porque tenían que construir en un plazo muy corto. Muy corto. Sí, dígame, Sebastián, enseguida. Bueno, sí, y bueno, inauguró estas obras. Ajá. Y estuvo hablando con Angelici. Y le dijo que va a volver a Boca, no ahora, pero va a volver para retirarse sí, en Boca, sí, porque ya lo había dicho. Es algo bueno, ¿no? Sí. Tengo más jugadores que le prometieron a Angelici volver a Boca. Riquelme, Mouso, Pernía, Pancho Sá. A ver. Más trans, el Toti Beglio. Perotti. El Tula Curioni. La Rata Rodríguez. Ángel Clemente Rojas. Clemente Rodríguez. La Pantera Rodríguez. Antonio Ubaldo Ratín. Hugo Orlando Gatti. Antonio Roma. Carlos Fernando Montoya. Ricardo Suñé. Silvio Marzolini. Y así podríamos seguir 4 horas. Entonces vámonos a escuchar un tema. Y vámonos a escuchar un temita de The Police. The Police dice Synchronicity. Y vamos. Connect things with somebody. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Volvimos otra vez acá, estamos en Radio La Bemba, Radio La Bemba, en el Corralón de Floresta, en la Avenida Gaona 4660. Pueden mandar también un mail, si quieren mandar un mail a venas.abiertas@yahoo.com.ar para comunicarse con la Bemba. Lo que no me quedó claro fue eso de Arroblas. ¿Quién es Arroblas? Arroblas es un restaurante de mariscos. En el centro. Ah, me sonaba por ahí, sí, está bien. También tengo un par de anuncios. A ver, dígalo, don Sergio. El día viernes, 20 de junio. Viernes. Feriado. Feriado. Uy, largo. Sí. El día 20 de junio de 1969. ¿69 qué pasó? Pasó que nació Sergio Chipolitakis. Dice, el día 20 de junio la huerta del Corralón cumple 2 años. Venite a compartir junto a los vecinos este momento de las 15. Intercambio de semillas y plantines. Shows en vivo, feria abierta de artesanías, buffet económico, torta de cumpleaños, como dijimos antes, en Avenida Gaona 4660. Si no tenés otra entrada, por la calle Morón 4151. Esto es en el Corralón de Floresta. El 20 de junio. Muy bien, Día de la Bandera. 20 de junio de la Bandera. También podemos anunciar que van a estar el domingo 22 de junio a las 6 de la tarde en Gaona 4660. En el Corralón de Floresta. En el Corralón de Floresta. Muy bien. Publicó TN. Ascendió Independiente y complica más la situación de Vudú. Qué loco eso. Bueno, como estaba diciendo, podemos venir a ver teatro también acá al Corralón de Floresta. Teatro, muy bien. ¿Qué día? El Circo Ático. El 22 de junio. 22 domingo. Una cosa de locos. Espectáculo, teatro, humor y circo. Espectáculo totalmente a la gorra. ¿Cómo estamos? Muy bien. En el bloque de espectáculos seguimos con un poquitito de espectáculos. Una noticia medio confusa. No. O medio como que dijo, me saco la careta y muestro quién soy. Claro, sí. Hay un señor que se llama Rodrigo Díaz. Señor Daniel, tiene Rodrigo Díaz. Un jugador que tenía Lanús. Sí. El Rengo Díaz. Jugador de fútbol fue. Sí. Jugador de fútbol, pero joven, ¿eh? No le estoy hablando de hace mucho tiempo. No. Creo que está jugando todavía uno de los dos. Uno jugó en Independiente mucho tiempo. ¿Usted, un señor? Buen 10 en Lanús y en Independiente. No, en Almirante idea. Brown jugó también. ¿Sebastián Tino? No, la verdad que no lo tengo. Rodrigo Díaz me suena a cantante de cumbia, ¿no? Muy bien. Más o menos andado por ahí. Dice, a 7 meses de la muerte de Ricardo Ford. Ajá, ahora sí. Su joven novio, Rodrigo Díaz, volvió a apostar por el amor. Aunque el cantante oriundo de Tandil no quiso precisar cuánto lleva en pareja, no. Su novia. Ah, cambió de sexo. Lo prendió fuego en C5N. Llevamos 5 meses juntos. Según el relato de la joven, se conocieron en enero en un boliche y al parecer la agitada gira de Rodrigo en su faceta de cantante, es el gran desafío a afrontar futbolista. Como pareja. Sí, sí. No, pero Rodrigo. Sí, sí. Había un Yugadiu. El Rengo Díaz jugó en Huracán también, ahora que estoy haciendo memoria. ¿Este mismo? No, otro. No, si este tiene, no pasaba por el. Había jugado al fútbol, pero. Pasaba por la realización médica. Lo dejaban afuera, le ponían el sello rojo. Dice que. También otra noticia. Dice que. Ana Rosenfeld, no sé si la tiene. Esta abogada, puede ser. Abogada de la señora Wanda Nara. Wanda Nara de Icardi. Wanda Icardi, ahora sí. Para. Dice que cuestionó a Maxi López como papá. Pero es la modelo la que no le quiere devolver los nenes. Ah, o sea, esa es la verdad de la milanesa. El otro día pensaba y hablaba con gente. Gente mala igual, Quiero aclarar que gente mala. ¿Qué paquete se compró Icardi, Oh, sí, la verdad. Paquetazo. Sí. Mamita, la mina está chapa. Lo va a fundir. Sí. Tres pibes. El marido que entra a la casa sin llamarse, cagan a trompada, van los dos presos. Es un quilombo, loco. Sí. Pero el pibe, con la guita que tiene, juega en el mejor club de Europa. ¿No podía visionar a un cacho de carne un poco mejor? Y tener un poco de paz. Digo, alguna vez tendríamos que hablar en este espacio de las elecciones de pareja, ¿no? Sí, sí, sí, es un lindo tema. Sí, bueno, después no podemos volver a casa, pero bueno. No. ¿Qué sé yo? Pero bueno. No, o si no, no puede pasar como le pasó a Goicoechea. ¿Qué le pasó? Le dijeron que no. ¿Sí? ¿Cómo fue? Goicoechea, la mujer le dijo que no. No. ¿Que no qué? Que no. Dice, a pocos meses de cumplir las bodas de plata, 25 años, Sergio Goicoechea hizo un balance de su matrimonio con Ara Laura, madre de sus tres hijos. Aunque en 25 años nunca tuvieron una crisis, el arquero de la selección confesó, ¿por qué no habrá renovación de votos? ¿Por qué? Porque su mujer no quiere. Por cábala. Dice, por cábala. Claro. Por cábala. No. Cabulera la mina. Sí, sí. No es que se la está empernando otro. No, por cábala. No. A ver, dice Sergio, que yo tenía intención de volver a casarme, pero ella me dijo que no. Dice que lo sé. ¿Para qué querés volver a casa? ¿Para qué te vas a casar? Si ya te has casado. No, pero... Es lo mismo que vos te clavé un cuchillo y para cumplir los 25 otro? Años te va a clavar otro. Algunos, claro. Pero algunos renuevan los votos y no los de elecciones. Es que algunos no aprenden. No. Yo igual soy como el electorado de la Capital Federal. Soy un voto calificado y cuando tengo que renovar digo, hoy cambio de partido. Sí, yo así cada 6 meses. Pero bueno, no hay elecciones cada 6 meses, ¿no? Suerte, puede hacer lo mismo con Guandanara también, Goicoechea, y decirle que quiere renovar. Vieron que hay una página de Facebook que dice, que se llama Maxi López, quédate con la madre de Icardi, sí, así te vengas, sí, porque a mí me encanta el puterío. Está bastante buena la mamá de Icardi. Por eso, sí, tuvo un hijo ayer, por eso no fue al casamiento de Guandanara y el hijo, sí, sí. Sí, sí, sí, tiene 38 años. Es más joven que nosotros tres. Sí, la verdad. Claro. Que ustedes. Che, claro. Que él. Es más, ¿no? Y Claudito se hace el Gil que está calladito también, ¿eh? No contó ni una palabra. Claro. No. Claro, te digo que... En boca cerrada no entran moscas. Exactamente. Yo tengo una noticia que habla de una persona que conocemos todos. A ver, sí. ¿De quién? Y que la mayoría tenemos en nuestro corazón. Se llama Diego Armando Maradona. Dice que Maradona le puso los puntos. Jamás le pegué a una mujer. Diego respondió a la denuncia por violencia de Rocío Oliva. No le levantaría la mano ni a mi vieja, dijo. Suerte que era... Bueno, no voy a hacer un chiste negro. Robo en Dubái. Yo siento un gran amor por Rocío, pero no puedo estar al lado de alguien que me robó. Es muy fuerte eso. También habla de la sexualidad. Dice, con Alejo Clerici, nunca tuve nada. Jugamos una carrera para ver a quién le gustan más las mujeres. ¿Qué había pasado con él? Con este muchacho dice, ¿qué noticias había infundido? Con este muchacho Alejo Clerici. Sí, que se la masticaban los dos. Eso es lo que decían. Decían eso. No vamos a levantar. No vamos a hablar del Diego porque el Diego. El Diego no se toca. No se toca. Diego es Dios. La pelota no se mancha. El Diego no se mancha. Y bueno, y vamos a un temita musical. Y sí, dale. Cortito y al pie, que tenemos que irnos corriendo a ver el partido. Vamos. Dale, un misil en mi placar. Vamos. La stereo. FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Volvimos en esta tarde gris. ¿Para dónde corres? 12 de junio de 2014. Tengo información de último momento. Dígame. Independientes de la A. No. Ah, no me diga. Sí. Qué después bueno. Lo felicito. Goles de Zapata y Piccini. Dale. Es una marca de regla. Sí. Tengo una última noticia que nos vamos a despedir. Dice que habrían hallado la tumba del Conde Drácula. No, el Conde Drácula murió en Nápoles y está enterrado en el corazón de la ciudad italiana. ¿Delirio? No, es lo que arrojó como resultado de una profunda investigación iniciada hace años por profesionales de la Universidad de Estonia. Aunque la historia del vampiro más famoso está asociada a la novela de Bram Stoker, el personaje es real, Vlad Tepes, el famoso conde chupasangre. De él solo faltaba su cuerpo hasta ahora, porque aseguran que yace en una iglesia ubicada en medio de la Plaza Santa María la Nova. Siempre se pensó que Drácula, quien murió asesinado por los turcos en diciembre de 1475, Drácula de esa época, a 40 kilómetros de Bucarest, reposaba allí. En Bucarest. Mirá. Así que podemos ir a buscar. A Bucarest, a buscar a Drácula, si querés que te pinche el cubo, Elia. Sebastián, ¿tiene alguna noticia más? Estoy viendo impactado lo del. Lo que te marca el gol, si entra o no entra la pelota. Sí, sí. Impresionante. Bueno, sí, Sebastián, dale, decime vos. 4D era la cámara. Sí. Muy bueno. Sí, 14F. Hay 14. Bueno, nos vamos. Quiero mandar un saludo al chofer de la limusín que tenemos siempre con nosotros. Sí. A Ricardo, y Independiente es de la A. Muy bien. Nos vamos. Felicitaciones, Ricardo. Vamos a Argentina el domingo. Nos vamos con esto, con el Kun Agüero y su familia. Vamos. Muy bien. Chau. Chau. Un beso a toda la familia. Hasta el jueves. Hasta el jueves que viene. Un beso a todos los chicos. Quédense con El Hijo de Sam. Muy chau. Bien. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti. En esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego. Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó. Me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final. Y por vergüenza creo que solo te irás. Saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen de ti y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda te pagué, infeliz. Ahora tienes la marca y me la debes a mí. Solo lastima. La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660.